tú y yo. Hay algo más que un sentimiento entre tú y yo. Parece que no pasa el tiempo. Cada día descubrimos algo nuevo. Y aunque a veces discutimos, no lo niego. Después de cada tormenta sube el viento. Amor contigo es casi una locura. Tú y yo tenemos la sangre.